Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 356, el día 27 de marzo del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí. Gracias. Quienes habla, Ángel Fernández Yechmann, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas, hoy con la presencia en estudio del profesor Alejandro Correa. Hola, Ale. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Gracias por la compañía. No, por favor, gracias a vos. Vamos a pasar las coordenadas donde nos pueden encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Las herramientas que utilizamos para resistir en esta trinchera multicomunicacional. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y hay un mal que no es muy visibilizado, que tiene que ver con la incertidumbre. Así que bueno, vamos a aportar un poquitito de certidumbre, o lo vamos a intentar, en este espacio de América Resiste. ¿Por dónde vamos a ir? Primero vamos a escuchar la palabra de Guado de Pedro, ministro del Interior, miembro de Hijos, recuperado, Hijos de personas asesinadas por la última dictadura militar, que nos trae un ramalazo, una pincelada de un tramo de lo que le tocó vivir siendo muy, muy niño. Después de esto, la palabra de Axel Kicillof. Ya estamos hablando de mostrar músculo dentro de una de las fuerzas políticas más potentes de la Argentina, como es la Cámpora, ya no solamente circunscripta a ser un espacio de militancia juvenil, sino ampliando los límites, demostrando en la cancha que son capaces de gestionar, contradiciendo aquel prejuicio que decía que la Cámpora y el kirchnerismo era una estudiantina emocional y que no tenía capacidad de gobernar. Luego de esto, la palabra de Máximo Kirchner, ya marcando la cancha de estas nuevas formas que adopta justamente esa agrupación política, haciendo realidad la propuesta que había hecho en uno de esos discursos públicos, donde decía llevar a la militancia a los puestos de dirigencia, a los puestos de dirección. En este caso, no solamente vamos a escuchar la palabra de Máximo Kirchner como uno de los referentes más importantes de la Cámpora, no es el más importante, estoy diciendo uno de los más importantes, porque realmente los que son más importantes son los militantes de base, que son los que dan sustento. Pero justamente, ¿no?, el ascenso de una militante juvenil, Lucía Cámpora, al puesto de responsabilidad de toda la agrupación, que es ser secretaria general hoy día. Una cuestión que no es menor, sino que sirve también para dar coherencia a las palabras y que no queden en el vacío. Vamos a compartir un pedacito nada más de un reportaje, de una entrevista, de un encuentro que tuve con el presidente Fernando Lugo, a poco de ser desalojado del gobierno mediante un golpe blando allá por el año 2012. Y compartimos algunos conceptos en los cuales coincidimos, pero cuando llegue el momento voy a resaltar lo que para mí es más importante. Las manifestaciones que se están dando en Francia. ¿no? En Francia el pueblo sale a las calles sin identidad política, pero sí con identidad ciudadana, a luchar contra la reforma previsional, a luchar contra la reforma previsional y de una manera constante. O sea, no sé, los que hemos viajado tuvimos la suerte por ahí de compartir algunas actividades con la militancia, mejor dicho, con la política y con los agentes políticos, tanto de izquierda como de centro en Europa. Conocemos de su disciplina, ¿no? O sea, cuando un sindicato mueve y moviliza, y las movilizaciones no bajan de 1.800.000 personas cada vez que convocan. O sea, hay una gran disciplina, no solamente partidaria, sino militante. Al unísono con esto, ¿no? La realidad de Israel. Algunos advertían la posibilidad de una guerra civil. Eso vamos a tratar un poquitito cuando llegue el momento, y le agregamos la inestabilidad en Alemania, que tiene que ver también con las apreturas económicas a las cuales están siendo sometidos los trabajadores, especialmente con el tema este de la guerra, que les quita fondos del presupuesto nacional y los deriva a comprar balas y bombas. Mientras los salarios bajan, la inflación no se detiene también en Europa. Y esto significó que en este momento en el cual estamos hablando, el día lunes 27 de marzo del año 2023, siendo aproximadamente las 18:10, las 18:12, se esté llevando adelante un paro en todo el transporte alemán, cosa que no es común de ver y que siempre suponemos que nos pasa solamente a nosotros. Bueno, y luego de esto vamos a compartir la charla, por supuesto, con el profesor Alejandro Correa sobre algunos temas que han quedado pendientes, y bueno, uno de ellos es un tema musical que es el que vamos a compartir. Pero antes de arrancar, en el día de ayer, haciendo zapping en la radio, cambiando de emisora, encontré a una cantante juvenil, por los dichos de ella, lamentablemente no fijé su nombre, una compañera, así se define ella, compañera peronista, compañera kirchnerista, de 30 años, y hacía una disquisición que a mí me pareció muy oportuna en estos momentos de convocatoria a la épica, ¿no? Cuando todo parece que nos pone entre la espada y la pared, que otra vez la opción es a todo o nada. Y a veces las tentaciones facilistas, tienden a buscar soluciones mediante la violencia. Y escuchar la reflexión de esta mujer de 30 años, toda su vida en democracia, para mí fue no solamente revelador, sino fue como un pie a tierra, un tomar conciencia. Lo que decía esta mujer era que su generación, y ella hablaba en general por haberlo conversado con otros compañeros y por los contactos que tiene normalmente, no estaba dispuesto a hacer política con los fierros. O sea, ella decía que ella no concebía, que no existe ni en el imaginario, no existe como posibilidad de que un grupo de jóvenes empiecen a entrenar para la lucha militar. Ellos son la generación que nació plenamente en democracia, que hizo una vida en democracia, que existe en democracia. Y de este lado de la grieta es inconcebible la salida violenta. Lo que ya tenemos décadas acumuladas, por más que muchos se ofendan, sabemos que las opciones militaristas terminan fracasando, y terminan fracasando no como herramienta política para conquistar el poder y producir cambios en la sociedad, sino termina también fracasando como opción dentro de las propias organizaciones. No vamos a abundar en ejemplos históricos que hoy día realmente no resultan pertinentes. Pero Sabemos que cuando la opción es la política mediante las armas, mediante la acción directa, se termina formando como una cúpula, como una conducción, como un grupo, que es el que detenta la totalidad del poder. Y la tentación primaria, por lo que he visto y lo que he escuchado, es terminar con el discernimiento de pensamiento crítico. En el momento en que estamos a todo o nada, no hay posibilidad de disentir, porque estamos a todo o nada. Y cuando estamos a todo o nada y un grupo dice, yo sé por dónde hay que ir y hay que ir por acá, y lo dice con la punta del cañón apuntando, y bueno, es muy difícil expresar opiniones en contrario. Conclusión, hasta los mejores proyectos terminan naufragando en la tentación de la violencia. Y después yo creo que ya es, digamos, redundante hablar de que estamos viviendo una humanidad que a grandes rasgos se ha dividido en dos proyectos, dos mundos. De un lado, el mundo de los poderosos, los que transgreden las leyes, los que las modifican porque tienen el poder para hacerlo. Los que detentan el poder comunicacional, judicial, económico, simbólico, cultural. Apoyado por las fuerzas policiales, por jueces venales, algunos jueces venales que apoyan sus medidas. Y eso sí o sí nos está llevando a una frontera. Y es una frontera donde de un lado quedamos los que queremos rescatar el mérito humano, porque supimos conocerlo, porque supimos comprenderlo, porque supimos valorizarlo como una herramienta de convivencia entre diferentes, entre distintos, pero en la conciencia de que formamos parte de un todo, que es inescindible. Apostamos a los valores humanos, aunque esto parezca una frase de Perogrullo. Pero en esa frase de Perogrullo aparente se esconde la sensibilidad hacia el otro, la empatía, que no nos dé igual, la violencia contra los vulnerables, las vulnerables, que no nos dé igual que la gente sea un objeto que obstaculiza el tránsito cotidiano porque vive tirado en la calle. Porque no nos da igual, y nos duele muy profundamente, que el único alimento sea el que se rescata de la basura que alguien tiró. Y así vivimos. Y así estamos. Y de aquella idea de la revolución socialista, humanista, comunista, peronista, en que buscábamos la felicidad para todos, en que la distribución de la riqueza, para ponerle un nombre, se hiciera mediante la dignidad del trabajo, donde la única concepción de la organización comunitaria era que cada uno eligiera qué comer en su propia mesa, rodeado de quien elija. Hoy no es así. Hoy cientos de miles, millones, podríamos decir, hacen comidas apuradas, de baja calidad, grupales, haciendo cola, amontonados, comiendo lo que se puede de cualquier manera. Niños, hombres, mujeres, ancianos. Podríamos decir, ¿a dónde quedó la utopía? Hoy la utopía se pinta de centro-derecha. Y después también un llamado de atención, el tema de Rosario, Santa Fe. Más allá del narco, de la narcocriminalidad, del crimen organizado, del menudeo, del crimen desesperado social, del todos contra todos, de la inseminación de armas y balas para ser usadas de cualquier manera por cualquiera, existe en ese Rosario una de las columnas vertebrales de la Fundación Libertad. Recuerdo allá en el 2008 cuando los que se dicen dueños de la tierra, dueños del campo, la emprendían contra el kirchnerismo, contra Cristina Fernández de Kirchner, contra la política, que se hizo una movilización de casi 300.000 personas en el Monumento a la Bandera en Rosario, justamente al unísono y convocada desde la Fundación Libertad, que en ese momento había reunido en Rosario a lo más granado de la ultraderecha totalitaria y supremacista, ya no solamente de América Latina, también de América del Norte y también de las zonas transatlánticas. El representante de la Alianza Transatlántica de la Derecha, como él mismo se definió, era José María Aznar, expresidente español. Y no es común que nos pase desapercibido de que en estos momentos de máxima violencia en Rosario, de intento de vuelta de las dictaduras y de aquellos que reivindican los crímenes de la dictadura, haya sucedido el Congreso de la Fundación Libertad en Rosario. ¿Comandada por quién? Por Mauricio Macri. Y en ese contexto interrumpió la marcha por el 24 de marzo, en conmemoración del golpe de Estado fatídico, del golpe de Estado de 1976. Irrumpe la marcha una tanqueta policial de la Policía Federal Argentina. Despliega agentes armados. Hay un buen artículo de La Retaguardia resaltando este hecho bochornoso, violento, en el cual queda de una vez más demostrado que Aníbal Fernández lo único que puede manejar puede ser el botón del ascensor o darle órdenes a su chofer para que lo lleve hasta su casa. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número uno. Nos dice Guado de Pedro. Bueno, es una parte de la historia que es lo más duro, ¿no? Es un poco el proceso que llevaron muchos familiares de personas desaparecidas y exiliadas. En lo personal, fue muy duro. Primero perdí a mi padre en abril del año 77. Yo tenía 5 meses más o menos. Después, en octubre del 78, asesinan o secuestran y asesinan o asesinan y secuestran el cuerpo de mi madre Lucila, embarazada de 8 meses y medio en término. Ahí se produjo un tiroteo muy fuerte en la casa donde estábamos viviendo nosotros. Yo me salvé de las balas por el cuerpo de ella en la bañadera. Ella me refugia en la bañadera y se pone encima. Me tocó en el año 96, fui a la casa donde le toqué el timbre a la vecina de la casa donde fue el operativo y me dejó pasar a la casita del fondo. Y está el baño todavía con tiros, la puerta. Entonces, digo, cuando veo eso, veo lo que pasé, fue muy duro, seguramente de ahí a mí me secuestran, estuve apropiado por alguna familia de militares por unos meses. Sí, el hecho de ser kirchnerista no significa que uno no tenga derechos, por lo pronto derecho a la memoria, ¿no? Porque en este inconsciente colectivo pareciera ser que tanta estigmatización cala hondo. No nos olvidemos la definición de la Real Academia Española sobre la palabra proscripción. Es una identificación pública y oficial de personas u organizaciones catalogadas como enemigo público, enemigo del pueblo o enemigo del Estado. Suele incluir la pena de muerte o de destierro, y es una palabra de peso político muy fuerte. Desde la dictadura del 55, que no teníamos proscripciones literales. En este caso, la proscripción es literal contra Cristina Fernández de Kirchner. Y recordando aquellos albores de la democracia, año 1983, tuve la suerte, la verdad que soy muy afortunado, he vivido momentos históricos muy profundos. Uno de ellos es la presentación del grupo Prema con el Tano Piero en un tema que se llama Que se vayan ellos. Esto fue en el año 1983. Fuente con nublada la sonrisa, país de cielo, país de pizza. Piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe que hay juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. Hombre y ciudad, locura y viento, la tierra va sudando, campesino, la historia elige algún camino, de que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir. Que se vayan los que no dejaron nacer y vivir, que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que encarcelaron. Que se vayan y que no vuelvan ni ellos, ni sus nietos, ni sus chornos a traernos la misma porquería. Vamos a escuchar el reporte número 2, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Un acto, la verdad que muy significativo, como siempre los 24, clavados en lo que es la conciencia democrática argentina, pero este año también son los 40 años de la Vuelta a la Democracia, que lamentablemente los tenemos que transcurrir con un embate del Partido Judicial contra Cristina Kirchner, contra la dirigencia del campo popular, tratando de condicionar las candidaturas, condicionar las estrategias electorales. Obviamente, proscribirla a Cristina era un objetivo que tenían. Y bueno, inventaron un juicio, inventaron una condena sin ninguna prueba. El otro día en el CCK hablábamos con juristas internacionales de la talla de Baltasar Garzón, que decía lo que todos sabemos: 1.600 hojas, ni una prueba para condenar a Cristina, que es el objetivo político que tiene, una parte obviamente del Poder Judicial, una parte por supuesto de la oposición, y bueno, qué fácil que es violar las libertades democráticas si uno pretende condicionar totalmente al peronismo. Y por supuesto que en el continente se hablaba en la época de Macri, de Bolsonaro, de Trump, de una ola neoliberal. Bueno, esa ola neoliberal fue derrotada en las urnas por Lula, acá por Cristina, con Alberto. Así que, bueno, pero obviamente la lucha continúa, ¿no? Hoy más que nunca la lucha continúa por los derechos humanos, por los 30.000 desaparecidos, hasta eso están cuestionando. Así que creo que es una discusión que hay que dar de cara a la sociedad, explicándole que lo que se conquistó, los derechos democráticos que tenemos, es algo que no podemos dejar que se deteriore, que se debilite. La democracia plena implica no usar, cuando uno no tiene argumentos o cuando uno no tiene potencia electoral, no usar al partido judicial a ver si lo puede beneficiar. Así que eso ha pasado en toda Latinoamérica, eso sigue pasando en la Argentina, es grave, pero acá hay una contundente respuesta de un pueblo que no olvida, que tiene memoria y que va por la verdad y la justicia. Como decimos, aferrados a la balsa que nos mantiene a flote. Memoria, verdad y justicia. Un temita de Carlos Cano, de allá de los 1990, Tango de las Madres Locas. Vamos a escuchar aunque sea un pedacito. A las 11 en la mañana, junto a la Plaza de Mayo, con lluvia, frío, calor, te esperaré, vida mía, frente a la casa rosada, la espina de tu mirada, clavada en mi corazón. Me dicen que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, te vieron la cuneta cantando el chiré de Carlos Gardel, que de pronto te esfumaste, que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste, que medio loca mamá te inventó. Con Malvinas, sin Malvinas, grito tu nombre de amor y silencio, con vida se los llevaron, ay, con vida los creen, con Malvinas. Que dicen patria, pienso en el pueblo, me pongo a temblar, en las miserias que vienen y en los fantasmas de la soledad. Petronila, que te hicieron, qué mala cara tener, la que me dejó Videla, amiga Altieri, ya ves. Con Malvinas, sin Malvinas, grito tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan al tango por los portales. Tango de las madres locas, coplas de amor y silencio, con vida se lo llevaron y con vida los queremos. Con Malvinas, sin Malvinas, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvinas, sin Malvinas, grito tu nombre por las esquinas. y acompañando a las madres, el destape español, ¿no? Y no sé, hay una imagen que no me puedo quitar de la cabeza en estos días, que es la caballería de la Policía Federal Argentina embistiendo contra las madres de Plaza de Mayo. Y creo que hay momentos en los que uno... No, nosotros ya estamos curtidos, digo, no porque seamos distintos, sino porque ya estamos viejos, estamos de salida. Pero para las nuevas generaciones tal vez algunas cuestiones causan zozobra, duda, miedo. Cuando tengas miedo, pensá en las madres. Y ahora sí, Lucía Cámpora asumió como nueva secretaria general de la Cámpora. La diputada porteña sucederá en el cargo a Andrés El Cuervo Larroque. Lo decidió la organización en un plenario en el cual pidió trabajar por una Argentina sin proscripción y alertó de un intento de supresión que comienza con la figura de la vicepresidenta y se extiende a todo el peronismo, cosa que es una subjetividad muy difícil de describir y de simbolizar para todos los que han nacido en democracia, ¿no? Que ya tienen 40 años mínimo. Así que bueno, estas cosas pueden pasar y nos están pasando, estemos alertas. Vamos a escuchar la palabra política de Máximo Kirchner en el momento de la... Una marcha, la verdad, multitudinaria, disciplinada, maciza, concreta, desde la ESMA hasta la Plaza de Mayo, este último 24 de marzo del año 2023. Es el reporte número 3. Lo que uno entiende y ve es que el Partido Judicial y el macrismo tuvo la decisión entre el 16 y el 19 de desgastar, perseguir la figura de Cristina, creyendo, como decía la otra vez una persona, 8 indagatorias el 25 de febrero, el mismo día, nadie nunca era. Le pasó eso a ningún ciudadano, a nadie. Y tenía que ver con que el poder creía que con ese desgaste la podía condicionar o hacer perder potencia electoral. Y en el 19... No lo esperaban, hizo lo que creyó y el peronismo ganó, incluso una parte de un peronismo que había renegado de ella, que estaba con la cabeza agacha. Cristina fue a esos compañeros que muchas veces se pelean con ella, les levantó la cabeza y le dijo vamos a pelear. Y creo que lo que entendieron ahora también, que ahora sí tienen que proscribir, que ahora no tienen que dejar ni que participe por las dudas, porque se sabe de su potencia electoral. Obviamente las elecciones se ganan o se pierden. Ahora, lo cierto que la compañera participó de tres fórmulas presidenciales y las tres ganaron. 46 puntos en el 2007, 55 en el 2011 y 48-9 acompañando al presidente en el 2019. Cuando uno ve que las condiciones que nos imponen a nuestro país desde el Fondo Monetario, que lo que les interesa es conducir nuestra economía, no que podamos pagar o hacer frente a la deuda de manera lógica, sin que eso dañe y resienta el desarrollo de nuestra patria, tenemos que darnos cuenta también qué pasó durante el macrismo. Lo que hizo el macrismo en materia de endeudamiento es criminal, y hasta acá ningún fiscal, ningún juez, y mucho menos nuestra Corte Suprema, ha puesto, aunque sea, el ojo en ello. Y la verdad que es necesario saber qué se hizo con semejante cantidad de plata que hoy le está trayendo tantos dolores de cabeza a los argentinos. Entonces uno ve que viene el Fondo Monetario a explicarnos cómo manejar la economía mientras los bancos norteamericanos se caen y enseguida salen en su rescate. Están más interesados en rescatar los bancos que a la gente. Y nosotros estamos más interesados en rescatar a la gente que a los bancos. Y ese es el gran problema siempre. Imagínate si Larreta y Bullrich juntaran caminando el 10% de lo que hoy camina. Lo tendrías en vivo en todos los medios. ¿Entendés? Entonces nosotros queremos que la sociedad tenga la mayor cantidad de puntos de vista para elegir libremente. De eso se trata. Después competimos. Ganás, perdés. Ese es el fin y lo que nosotros buscamos. Querer a nuestro país, a nuestra manera, cuidarlo, cuidar a la gente. Cuando quiere ir sobre ellos, hacer el escudo para poder protegerla. Y cuando podemos avanzar, poder ofrecerle cuadros militantes, cuadros técnicos que tengan un fuerte compromiso con su país a la hora de administrar el Estado. De eso se trata. esa es la última frase, para mí es el quid de la cuestión. Cuadros técnicos que ocupen la función pública como una cuestión de devoción, más allá de la conciencia, digamos. El funcionario público se debe al bien común. El funcionario público no llega vacío de ideología si proviene de un partido político. Y estamos sufriendo en los bolsones que vengo denunciando, que venimos denunciando hace rato, que habitan la función pública tanto en la justicia como en las administraciones, tanto provinciales como nacionales, de tipos, tipas y tipoas que se rascan el higo y que se olvidaron de dónde vienen, quién son, y claro, como nadie les pide rendición de cuentas, viva la pepa y todo va para adelante. Y mientras tanto, cada uno de esos tipos está representando a la cámpora, está representando al peronismo, por más que ellos no lo digan, el enemigo los identifica como tal, y esto funciona también como un rasgo más de estigmatización. Se está dando en estos momentos una huelga de hambre encabezada por el padre Francisco Paco Oliveira, de la Opción de los Pobres. Está acampando frente al tribunal, frente al Palacio de Tribunales, con dos consignas. Primero, terminar con la pobreza de los pobres y empobrecidos, y visibilizarlos. Y después terminar con esta Corte Suprema de Justicia. Pasó que en el día de ayer, domingo, se hizo presente un grupo de policías de la ciudad de Buenos Aires, acompañado por los espacios públicos, a exigirle que sacaran las carpas y dejaran un gazebo, a lo que el padre Paco Oliveira le dijo: mirá, nosotros no vamos a sacar nada, si querés sacarlo vos de acá, no nos vamos a mover. No nos olvidemos que hoy asumió en la ciudad de Buenos Aires uno de los represores más peligrosos que tenemos de esta nueva época, que se llama Eugenio Bursaco, quien fuera mano derecha de Patricia Bullrich y llega al cargo de secretario de Seguridad y ministro y secretario de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, justamente representando a Patricia Bullrich. Esto es mano dura, palo, palo y a la bolsa. Y si ellos pegan palo, nosotros pondremos la cabeza para que nos sigan pegando. Fuerte. Bueno, la resistencia no violenta, lucha no violenta, desobediencia no violenta, acción no violenta, no violencia activa, resistencia pacífica. Es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia. Un pedacito del tema que se nos va. Viene el león. Lo largaron al león, le abrieron la jaula, come minutos. Canto pa'l que está despierto, el grupo Muerdo, en el disco Larga Duración, Viento Sur, tema 3. Oye, tengo que decirte algo. Oye, ponle toda tu atención. En la mano el corazón tengo, y en el pecho un hueco, tiemblo cada vez que canto mi verdad. Si no vine aquí pa' esto, di por qué me el viento y esta luz me guía hasta ti. No voy a hablar del dolor que tengo y que me lo callo. En él encuentro el valor, con él me tomo los tragos, pero y el dolor voló como echa a volar mi canto. Papadito en mi voz, canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto, canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo, canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. En otro momento te vamos a seguir escuchando, Muerdo, y qué va a ser, no queda otra. Vamos a compartir acá, con el que después lo vamos a charlar, con el profe Alejandro Correa, el reporte número 4

porque se dice sin decir y se habla sin hablar, como había que hacer en las dictaduras, para nombrar a los desaparecidos. Y mi gente, ¿dónde va? ¿Qué buscará en su camino? Yo trabajo y veo que mi día tiene angustia sin sentido. Estoy cediendo a la dificultad, pero vencido no. ¿Quién no ha probado hacer cambiar al viento antes de caerse y no moverse más? Para que nunca más disfracemos con palabras otras palabras. Yo no sé, a ver, llegamos con el tiempo, Pedrito, son el próximo son casi 3 minutos. ¿Llegamos? Pero no entra el tema de Batuone, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Bueno, hagamos una cosa. El audio 5 lo vamos a pasar por alto, simplemente voy a relatar que esto tiene que ver con las manifestaciones que se están dando en este momento en Francia en respuesta a la modificación de las leyes de jubilación que impone Macron. Macron, como no consiguió mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores, lo impuso mediante un decreto, a lo cual pareciera ser que va a tener que retroceder. Lo mismo está pasando en Israel. En Israel, aunque acá hay una paradoja respecto a nuestra realidad. En Israel, el gobierno de Benjamín Netanyahu, algún día tendríamos que dedicarle un tiempo a ver cómo se forma gobierno, porque es un país que no tiene constitución nacional, Israel. y los gobiernos se forman por representatividad. En este caso, para conseguir armar gobierno, el premier Netanyahu se unió a lo más recalcitrante de la derecha, tanto religiosa ortodoxa como a los sectores más recalcitrantes de la derecha política en Israel, y siente que está amenazado por las denuncias de corrupción, un juicio que fue paralizado y que en este momento se está reactivando, y la mejor decisión que tuvo, dijo, cambiemos el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo puede no obedecer las leyes y cambiar jueces, echar jueces y nombrar jueces a su gusto y piacere. Ojalá aquí pudiéramos hacer algo parecido, los que estamos de este lado, por supuesto. La respuesta de la población israelí es inédita, nunca se vio en el Estado de Israel, nunca sucedió. Movilizaciones de más de 1 millón de personas, no solamente en los centros de Jerusalén y de Tel Aviv, sino prácticamente en todo Israel. Por primera vez están conociendo lo que son los piquetes, o sea, el impedimento de circulación tanto en rutas, en aeropuertos. Se está uniendo a esta movida los reservistas. En Israel todos son reservistas prácticamente, o sea, todos forman parte de la Guardia Civil. Y les implora a Netanyahu que no se unan al paro, y lo están haciendo igual, incluso soldados y pilotos, no solamente pilotos de aviación civil, sino pilotos militares. En Alemania pasa otro tanto, la inflación se está haciendo insostenible y están viviendo en este momento un paro prácticamente total de todo lo que es transporte en Alemania. Conclusión, todos los que se fueron de la Argentina diciendo yo me rajo de acá porque no aguanto más los piquetes, se fueron a lo que ellos llaman el primer mundo. Y si se van a Nueva York, a Manhattan, se los comen las ratas. Por ejemplo, en el día de ayer, el mayor de Manhattan, de Nueva York, de una de las ciudades más conocidas, le declaró la guerra antiterrorista a las ratas. Tienen una invasión de ratas que se los comen directamente, los muerden a la gente en los subtes, ya es una plaga insostenible. Entonces, los que se iban de Argentina porque decían que acá están los cucas, bueno, allá se van y se encuentra la rata. Y se van a donde no quieren piquete, en Israel no pueden caminar tranquilos porque hay 1 millón de personas en la calle puteándolos en todos los idiomas, porque lo que tiene de bueno Israel es que es multirracial, están todos los idiomas, o sea, las puteadas son en todos los idiomas. Ahora sí, vamos a escuchar primero una frase. En algún lugar somos hijos de la pérdida, aquellos que perdimos alguna vez. Sabemos de la resistencia y del placer que nos produce seguir siendo quienes somos, sin engrupirnos que somos mejores. No hay proeza más grande que ser uno mismo con su realidad. Esta es una frase de Juan Batuone, que nos dejara en cuerpo, pero no dejó en pensamiento y en su obra. Es el tema número 5, Ni olvido ni perdón. Era el otoño en Buenos Aires, solo, nadie, como el buzón que está en la esquina, alma mía. Ahí va mi gente con total desilusión, con los vestigios de su amarga desazón. Y a pesar de eso mis fantoches buscan la risa del corazón. Que ya no vengan con cuentos, que es una cuestión de evento. Si lo que falta es amor, me hago eco de García y no de que está en la guía, sino Charlie, Say No More. Nos siguen dando a la lata, ya nos dejaron en patas, en mitad del ventarrón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros milladura, y ellos morfan con llanto. No me resigno a tanto espanto, hambre, llanto. Hay tanta gente sin laburo, tristes, duros. La dignidad se la vendieron a un finao

Hermoso regalo. Bueno, me alegro que te haya gustado. Yo no lo quise traer la vez pasada por el tiempo, porque es largo. No, pero valía la pena, ¿no? Pero las palabras de él son muy oportunas. Y está ubicado el tipo, me parece. Está muy ubicado. Claro. Está ubicado y si vos me permitís, ya que estamos de poesía. Sí, claro. Le voy a responder a Serrano. Con Mario Benedetti. A ver. Que dice en Como si fuéramos inmortales. Todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final. Sin embargo, hay que vivir como si fuéramos inmortales. Sabemos que los caballos y los perros tienen las patas sobre la tierra, pero no es descartable que en una Nochebuena se lancen a volar. Sabemos que en una esquina no rosada aguarda el ultimátum de la envidia, pero en definitiva, será el tiempo el que diga dónde es dónde y quién es quién. Sabemos que tras cada victoria el enemigo regresa buscando más triunfos y que volveremos a ser inexorablemente derrotados, vale decir, venceremos. Sabemos que el odio viene lleno de imposturas, pero que las va a perder antes del diluvio o después del carnaval. Sabemos que el hambre está desnuda desde hace siglos, pero también que los saciados responderán por los hambrientos. Sabemos que la melancolía es un resplandor y solo eso, pero a los melancólicos nadie le quita lo bailado. Sabemos que los bondadosos instalan cerrojos de seguridad para la bondad, pero la bondad suele escaparse por los tejados. Sabemos que los decididores deciden como locos o miserables y que mañana o pasado alguien decidirá que no decidan. Sintetizando. Todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final, pero así y todo hay que vivir como si fuéramos inmortales. Está muy bueno. Sí. No, digo porque es absolutamente real que tuvimos utopías y que las seguimos teniendo. Claro, sí. Nosotros que tenemos la suerte de seguir vivos, que no es poco. No es poco. Podemos seguir cambiando. Claro. De hecho, lo hemos hecho. Por lo menos muchos de nosotros. Yo estoy muy contento, aparte, de haber cambiado. No sé si... Pero tampoco porque me arrepiente de aquello. No me arrepiento de nada. Pero a lo que voy es que no podés seguir siendo igual que hace 40 años atrás. Incluso por vos. Y yo creo que ahí está el secreto de lo que dice Benedetti. Sí. O sea, hay un vaivén pendular que hace que la fricción no termine, porque la fricción entre lo que podríamos definir como dos modelos, dos mundos, a grandes rasgos, para no entrar en detalles ahora, que sería redundante para quienes nos escuchan, pero sabemos que la batalla es constante. Y que viene desde el principio de los principios. De los principios. Y es probable que sea hasta el final de los finales. Hasta el final de los finales. Es muy probable que sea así. Lo que mantenemos nosotros, los que estamos de este lado de la grieta, es la constancia. Como cabezas duras, claro. Como necios, como obcecados, el necio en seguir intentando. El necio de Silvio Rodríguez. El necio de Silvio Rodríguez. Claro, sí, sí. ¿No? Así que bueno, esta parte de América Resiste nos trajo a gracias, profe. Gracias, no, profe. Por favor. Porque este tema a mí me había quedado justamente picoteando la cabeza. Por la crítica, una crítica razonable, una crítica real. Y de buena, me parece que con buena leche. Con buena leche, sí, por supuesto. Sí, mirá, sí. Yo este 24 de marzo, una vez más, bueno, acompañado de mis hijas, que no dejan de ser milagros de que yo tenga hijas. Claro. Porque si hubiera triunfado la sinrazón de la violencia, no hubiera llegado a tenerlas. Claro. Ni vos ni las hijas. Ni a yo ni claro. Mis hijas. Sí, sí. Ni mis nietos y mis nietas. Claro. Que vinieron con mis hijas. Claro. Ni los bisnietos que vendrán. Claro. Seguramente. Y cómo de golpe toma envergadura una idea simbólica. Utilizada en muchas religiones, especialmente las monoteístas. Que dicen que terminar con una vida es terminar con un millón de almas. Porque no se sabe esa vida qué es lo que iba a hacer, cuántas vidas más iba a generar a lo largo del tiempo y de la historia. Y esos vacíos son difíciles de llenar. Y creo que el único poder que tuvieron las dictaduras, que tienen los asesinos en todo el planeta, es el poder de la destrucción. Cada una de sus vidas hay que contarla por millones, cada vez que tomaron una vida. No, no sé, disculpa, me fui por ahí. No. Está. Y a veces a mí me ha tocado ver hijos e hijas de los que cayeron y reprochan la vida de sus padres. Claro. Porque no quieren una pancarta. Quieren al papá, claro, a la mamá. Quieren el abrazo. Sí, es complicada la cosa. Es complicada la cosa. Claro, digo porque hay muchos dramas humanos que a veces en consigna, en el constante devenir, en la rutina, en el microclima que uno se va creando, se pierden de vista. Claro, sí. Pero en el simbólico, en lo cotidiano, en lo íntimo, en el territorio más íntimo, que es el territorio ultrapersonal de cada uno de nosotros, seres vivos, suceden batallas. Sí, claro. Y por más que uno quiera librar esas batallas, en algún punto te encontrás con aquellos hijos y nietos que reprochan la militancia. Sí. Me ha tocado verlo, me ha tocado presenciarlo y me ha tocado callarme la boca. Claro. Y decir, tenés razón. Claro. Porque también tenés razón. Claro. El problema es si uno es capaz de integrar ambas cosas. O sea, yo lo que digo es, yo entiendo eso que vos acabas de decir, conozco también situaciones como la que vos decís, pero pretendo que el otro también entienda por qué la persona que hizo lo que hizo, que de última instancia lo abandonó. También hay que ser claro respecto a lo que se dijo, porque eligió otra cosa, no eligió a él, no eligió a su hijo, eligió la revolución, que era como se decía en aquellas épocas. Te puede parecer mejor o peor, pero es una elección. Y me parece que merece tanto respeto una cosa como la otra. Hay gente que no lo... Vos seguramente te debes acordar, hay mucha gente que de aquellas épocas que no querían tener hijos los militantes. No solamente del peronismo o de las organizaciones armadas, de la izquierda en general. Casualmente por eso, porque su vida estaba dedicada a la revolución. No sé si la cosa estaba bien que hubiera sido así, pero me parece que merece respeto. Esto voy. O sea, medio en el estilo, en lo de la canción. El tipo en realidad no le está reprochando al padre. Le está diciendo, bueno, perdieron, flaco. O sea, está bien, claro, sí, ya sabemos que perdimos. Por lo menos en esa. La cosa sigue. Tal cual. Sigue por otros caminos, sigue con otra gente, porque por supuesto uno ya se quedó también en aquel lugar. Y no me parece ni mal ni bien, es lo que es. Parece que es respetable cualquiera de ambas actitudes, y me parece que no me enojo con ninguno de ambos, no sé si me explico. Sí, absolutamente. Es que coincido. Claro. Vos imaginate que para mí era muy difícil explicarle a esos hijos. Que su padre y su madre eligieron esto que vos decís, la revolución, y que la revolución era dar el todo, porque no había más para dar. Sí, claro. Sí. Porque dieron todo. Sí, claro. Y no tenían más. Sí. Entonces, eso podrá. Vos podés, si querés, sacar el juicio de que eso te parece un poco mejor, un poco peor. Pero yo lo que digo es que eso es respetable. Sí, es respetable también, es respetable también del otro lado, yo también lo entiendo. O sea, no tomar la posición ni por una ni por otra forma absoluta. Yo lo que me parece es que ha sido un error es lo absoluto, absolutizar algo que es muy complicado y que de última instancia cada persona resolvió como pudo, de la manera que pudo. Y generalmente, a veces las cosas no uno las resuelve bien. Pero es así, es una cosa muy general. Ahora, vos fijate que nosotros, que estamos de este lado de la grieta, nos damos el tiempo y la sensibilidad y la emoción de pensar este tipo de cosas. Por eso estamos de este lado de la grieta. No me imagino, no me imagino a ningún amarillo haciendo, pensando mientras este tanto, tipo de cosas. Mientras claro. tanto, a los otros siguen diciendo, y son muchos, son cientos de miles y millones los que están con los amarillos, para ponerle un nombre, sí. que reprochan de que se quedó corto la dictadura. Sí, no, claro, más bien. Pero reprochan no solamente la dictadura, reprochan en todas partes que vos me digas. Sí, sí, bueno, el nazismo lo mismo. Oh, sí, por eso, sí, sí, por eso. Sí, en todas partes se reprochan de que se quedaron cortos. Sí, sí, sí, sí. Claro, calculo sí, que sí. los romanos también habrán recibido críticas claro, por no matar sí, más cristianos. Sí. Claro, sí, sí, sí. Así que bueno, hagámosle un paréntesis a esto, si te parece, y agreguémosle música. ¿Qué música nos trajiste? Bueno, hoy estamos en un día, bueno, el día pasó en realidad, pero sí, lo bueno, nombramos pero nosotros varias seguimos, veces. Sí. Resulta que el 18 de marzo, aclaro que la última emisión de Roque Arrabal, que es el programa que yo hago los viernes en esta radio, lo solemos recordar a Tenoriño. Ajá. Vamos a cantar un poquitito así, dos palabras, después si querés te pedir un poquito dale. Más. Tenoriño era un brasileño que era pianista, era un tipo que pintaba para mucho en el momento en que le fallece o lo matan. Y viene, formaba parte de la troupe de Vinicio de Moraes, que vienen acá el 17 de marzo, dan un espectáculo en la Gran Rex, y el tipo no. Pobre hombre, tiene 34 años tenía Tenoriño en ese momento, sale a las 3 de la mañana a la calle y llega a la esquina, en un hotel que se llama Normandí, que está en Rodríguez Peña y Sarmiento, y va hacia Corrientes y no tiene tanta mala suerte de encontrarse con el Falcón Verde, y parece que astiza en persona, según los datos que andan dando vuelta por ahí, que lo levantan, se lo confunden con otros y lo llevan a la ESMA. Esto fue antes del golpe. Por supuesto, Tenoriño está desaparecido. Unas infidencias que después se saben hablan de que cuando se dan cuenta de que en realidad se habían equivocado, como muchas veces le pasó eso a ellos, de levantar un tipo y una vez que lo tenían absolutamente despanzurrado, o sea, no, pero este no era. Entonces no tiene más remedio que matarlo, que es lo que hacen con Tenoriño. Lo matan, según las mentas, el día 27, o sea, un día después del golpe. El cuerpo de él no aparece nunca más, aunque ellos le mandan una carta, la ESMA concretamente, a la Embajada de Brasil, para decirles de que lamentaban informarles de que el ciudadano brasileño había fallecido y que tenían dejar el cuerpo a disposición, porque aparentemente, que por supuesto el gobierno brasileño hizo lo mismo que el gobierno argentino. Claro, el gobierno golpista, claro. Claro, el gobierno militar también, no solamente no reclamó el cuerpo, sino que tampoco reclamó nada, y téngase presente, supongo que deben de haber hecho, como se hace acá, ¿viste? El claro, téngase presente, claro. Lo conocés vos, sí. Sí, sí, bien, claro. Cuando no saben qué decirte, te pongan téngase eso, ¿no? Presente. Claro, téngase presente, bueno, fenómeno. Y bueno, la cuestión es que este Tenoriño que desaparece ese día, nunca más se sabe de él. Yo lo recuerdo bastante por esta época, porque era Tenoriño era político, no era un tipo que tenía ninguna, no tenía ninguna militancia política, era músico, pero no solamente era músico, sino que aparte, lo que yo digo, nosotros lo que vamos a escuchar ahora y los temas que escuchemos, yo traje tres, veamos si nos da el tiempo, si no escucharemos uno o dos, lo que sea, está grabado en el año 64, cuando este hombre tenía 23 años. Y a lo mejor uno escuchándolo ahora no se puede dar cuenta de lo que significaba en el año 64 la música que vamos a escuchar ahora, un solo tema, y después escucharemos otro si tenemos tiempo, lo que significaba de lo adelante que estaba este tipo. Ese es el punto. Y eso más o menos todo el mundo se dio cuenta, y todo el mundo decía, es una vanguardia. Es una vanguardia, de acá va a salir algo. Por supuesto que él recién estaba empezando. El disco de la grabación, que del único disco que él hace él, en el año 64, él desaparece en el 76, o sea, ya tenía más de 10 años más cuando desaparece. Pero bueno, y tenía todas las puertas abiertas, porque no era el único, lo estaban empezando a escuchar. Bueno, y en ese momento él desaparece. Decidieron los asesinos desaparecer. Le dicen desaparecerlo, incluso seguramente él estaba dentro de la troupe de Vinicio de Moraes, te dije recién. Vinicio de Moraes, seguramente vos sabés, no solamente era un tipo que cantaba, sino que era un diplomático brasileño, de la clase más o menos acomodada brasileña, por eso era diplomático, y no hubo manera, porque el tipo se fue a la embajada de Brasil, se fue a todas partes y no había manera. No lo pudo rescatar. No. Y aparte porque cuentan las crónicas de que no les entraba en la cabeza ni a él, ni a Toquinho, ni a ninguno de la troupe de ellos, esta idea de la desaparición. Lo que ellos habían pensado, lo que ellos tenían originalmente pensado, que el tipo se había dado un saque muy fuerte y se había vuelto loco y había sabido dónde se había ido. Mm. Eso es lo primero que piensan. Porque no aparecía en ninguna parte, nadie sabía nada. Claro. Como nosotros eso después nos enteramos de cómo funcionaba la cosa. Uh-huh. ¿No? ¿También? Eso también, bueno, algún día tenemos que contar cómo llegó eso. La desaparición. No, la desaparición, el concepto, porque la desaparición, sí, no era una casualidad. Era una arma militar, política militar, del ejército francés en Argelia. O sea, que tenían su historia. Claro. Que les había fracasado, a pesar de lo cual la venden. Los boludos estos, porque encima estos milicos así mencino eran boludos. Le compran a los franceses y les habilitan un espacio en el comando del jefe del ejército. Una oficina, Sá Suárez se llamaba el coronel, que era uno que le faltaba un ojo, tenía un parche en el ojo, peligrosísimo, de Argelia, que era el que los venía a instruir acá en los años 60. Mirá vos. Un día vamos a hablar. Bien, el tema se llama balanceo. También émbalo, se diría esto en portugués. Tenorinho, escuchémoslo, lo que hacía Tenorinho en aquellas épocas. Thank you. música refinada, mezcla, ¿no? De, tenía, vos pensás que eso es años 64. Técnica depurada. Sí, claro. No, era un tipo que era absolutamente formado. No era ningún y aparte todas las mentas hablan de un pianista excelente. Y sí, se nota. La verdad que una pérdida, ¿no? Una pérdida para el arte, una pérdida sí, para la hubiera cultura. Sido una punta, a lo mejor no lo sabemos, pero Tom pintaba Jobim, para punta, claro. Por ejemplo, ¿no? Que pudo desarrollarse. No, totalmente. Ya sé, pero Tom Jobim, digo, con su técnica, con su depuración. Con su concepto musical más refinado. Se pudo desarrollar. No pudo. No, claro. Jobim hasta que se murió de viejo, ¿no? Claro, bien. Pero a este no le permitió. No le dejaron, porque lo único que conocemos es este disco. Él grabó un solo disco en toda. Y después ahí tiene participaciones con un montón. Como debe haber alguna de las grabaciones de Benicio de Moraes, que le está también, vaya claro. A saber. Pero está ahí atrás. Claro. Yo, generalmente, en el programa pasé una grabación que está con Línea Andrade, él como pianista, pero en realidad vos le escuchás a Línea Andrade. Claro. El pianista. Vos te das cuenta que el tipo que toca bien, pero podría haber sido otro. Claro, claro. Acá lo tenés a él, digamos. Esta es la música que él. Este es el disco ese 64 que él hacía y que había tenido repercusión porque tenía puertas abiertas para ir a Nueva York, para ir a Europa. Porque en ese momento estaba también el fenómeno de la bossa, pero esto no es la bossa. No, claro. Es la bossa de Jobim. El 64, más o menos el año que él graba esto, es poquito después del gran disco de cuando Frank Sinatra descubre la música brasileña. Ah, claro, porque él la descubre. Sí, él la lleva a los primeros. Pero claro, lo hace, se lo lleva a George Gilberto y a Astrud Gilberto, que era la mujer de George Gilberto, y a Jobim, y graba un disco. Claro. Es el disco que más se vende y la voz se empieza a conocer en toda parte del mundo. Claro. Con letra en inglés. Sinatra eso, en inglés. Eso. Bueno, ¿qué te parece si metemos las patas en la fuente y hablamos de las elecciones octubre 2023 y paso, calculo, no sé cuándo será, agosto del 2023? Creo que sí. ¿Qué contás? Mauricio se bajó, me dijeron. Mauricio se bajó. Importantísimo. Mauricio se bajó. Es importante. Les ayuda, ¿eh? Les aclara el panorama. Les aclara el panorama. El panorama. Y también los deja al descubierto. Porque mientras estaba Mauricio, la prensa, los que estamos de este lado de la grieta, nos concentrábamos en qué hacía y qué decía Mauricio. Claro. Ahora nos tenemos que concentrar en qué dice y qué hace Patricia Burris, Vidal, Larreta. Claro. Y cuando uno acerca y amplía el foco y presta atención, son realmente paupérrimos, intelectualmente hablando, políticamente hablando. Como gestores administrativos, pero son malos, no saben hacerlo. Coincido absolutamente con vos. Pero vos acordate que hay gente que los va a votar igual. El odio, ¿no? Sí, yo creo que es un poco... Está bien, eso es una razón, yo no quiero decir que eso no, pero solamente con eso no lo puedo explicar. Tiene que haber otras cosas que han sucedido para que lleguemos a esta situación. Me parece que es por ahí donde tenemos que encarar. Si querés sigo, pero si no, paramos acá. No, dale, vos dale. Ya te darás cuenta para qué lado estoy yendo. Pero tienen que haber, yo digo esto nada más, y después vos me decís si seguimos o no. Tienen que haber pasado otras cosas para que esto suceda. Para que haya un número de gente más o menos importante que vote a este pelado, o la vote a la ex Montonera, que es ridícula, porque encima Montonera es ridícula, ni siquiera me merece respeto como eso. Uh-huh. Sacándole el 13% de los jubilados, esta persona estamos hablando. Sí. ¿Y qué hace gala de su ignorancia? De su todo. Hoy escuchaba, vos viste Tenenbaum, lo conozco, uno que dice que es periodista, sí. Bueno, se ocupó de criticar a Patricia Bullrich. Sí. Cuando Patricia Bullrich supuestamente está hablando en serio. Claro, si vos lo mirás desde la óptica en que lo hizo este señor, claro, realmente es insostenible. Porque el grado de ignorancia que muestra y que exhibe esta señora. Bueno, en el pelado ni hablemos. Hace ya a cuestiones. El pelado, pará, te quiero decir esto porque me voy a olvidar. Hablando de las embarcaciones. que traían gas de Bolivia. Claro, o sea, claro, ¿no? También. Claro. El tipo le dio salida al mar, claro. O sea, el tipo le dio la salida al mar, gestión, claro. Gestión este. Por el Bermejo, andás a ver. Claro, dónde bajarán. Sí, sí, sí. Pero lo de la Bullrich, por ejemplo, en este caso, que coincide el grado de ignorancia con lo que estás diciendo de Larreta, tiene que ver hasta con cuestiones lingüísticas. Denota una falta de comprensión del lenguaje. Comprensión de textos. No, pero ya ni de textos, de lo que expresa. Sí, sí, sí. O sea, confunde términos, les da un tinte señorial, magistral, sí, a sus palabras, pero si uno se tomara el trabajo de analizar lo que está diciendo, es realmente un ignorante, sí, pero que hace gala de su ignorancia y no tiene ningún tipo de fundamento económico, político, de ningún tipo, organizacional. Pero la pregunta sigue siendo la otra, me parece a mí. Que algún día la tenemos que responder. Sí, la tenemos la porque, respuesta. Porque, sí, yo supongo que vos la tenés. Tenemos, pero la hemos en expresado. Algún momento, sí, también, pero me parece que si uno no explica eso, no se entiende. Es cierto. No es se entiende. Cierto, es cierto, porque no es como todo. A ver, cuando uno está diciendo, no, la culpa la tiene el otro, no, pará, ¿y yo qué parte tengo de claro. culpa? ¿Por qué llegó hasta ahí? Toda la culpa la tiene el otro. Claro, ¿por qué llegó hasta ahí? Eso es lo que yo ¿qué me pregunto? Sucedió para que ese tipo llegara ahí? Eso es lo que yo me pregunto en la ciudad de Buenos Aires. Desde el año 2005 hasta el 2023, 18 años, gobernaron sin oposición. Sí. Los amarillos no tuvieron oposición, no. Ni siquiera simbólica. Y vos fijate cómo ahora que tenemos un bloque de legisladores de la ciudad que se para de manos y que contesta y que protesta y que presenta denuncias y que se mueve, por lo menos algunas cosas se están impidiendo. Lucía Cámpora es esta que vos nombrado, sí. la sobrina nieta de... Es sobrina nieta, sí, de Héctor Cámpora. Ella es legisladora de la ciudad. Ella es legisladora, si no me equivoco, de la ciudad, sí. Pero, ¿qué te quiero decir? Y caigo en lo que vos dijiste. ¿Qué nos pasó? Tantos negocios hubo entre Juan Manuel Olmos, Angelici, Macri, los sindicatos, incluso no nos olvidemos los sindicatos de camioneros, que son proveedores del Estado Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. O sea, digo, hay una oposición que se desdibujó, que se sintió desde muy hace cómoda, mucho. Estamos diciendo el 2005, que se sintió muy cómoda con el macrismo. Que había perdido, porque la primera, no sé si vos te acordás, es bueno recordarlo, la primera vez que se presenta Macri para alcalde, por decirlo de alguna manera, pierde con Ibarra. No es que gana. O sea, ¿qué pasó ahí en el medio? Bueno, en el medio lo pasó de Cromañón, claro. Y que Ibarra y pasó Teller, ¿no? No registró. Ah. No registró. Uh-huh. Y después vino Teller. Y después vino Teller. Sí. Que terminó de tender los puentes de plata con el macrismo. Por eso. Entonces, coincido en un 100% en lo que vos decís, no importa tanto lo que ellos hacen, importa mucho más lo que es lo que claro, hicimos nosotros, pero sí, o que lo que no hicimos. ¿No? Claro. Yo creo que por ahí pasa la cosa. Y ahora, hablando del kirchnerismo, peronismo, las opciones que se presentan para las futuras elecciones, yo lo que noto es que en lo que respecta a la ciudad de Buenos Aires hay como una bajada de brazos y decir, bueno, ya perdimos. Claro. Ya está. Sí. No podemos hacer nada. Vuelven a ganar. O sea, claro. A ver, los que venimos de otras generaciones, que nos han cagado a palo, ¿cuántas veces vos has salido a la marcha, te cagaban un garrotazo, después no ibas a tu casa y decías, ay, no voy más porque me pegaron claro. un garrotazo? No, volvías a la próxima marcha y volvías otra vez y hacías un volante claro. y repartías y te volvías a perder, pero volvías. ¿Qué pasa? Esta bajada de brazos. ¿Qué pasa? No hay espíritu de resistencia. Yo entiendo que las generaciones, creo... fíjate, y te dejo, las generaciones que hoy están en la palestra son las generaciones que nacieron en democracia prácticamente. Porque si hablamos de personas de 50 años, sí. Tenían 10 años, digamos, con el advenimiento de la democracia, ponele, de los 40 que pasaron. pero son ellos los que están mandando hoy día. ¿Qué nos pasa? ¿Cuál es la esperanza a nivel presidencial? Cristina Fernández de Kirchner sigue diciendo ni. Y yo la entiendo que diga ni. Mm. Porque donde diga sí, termina presa en 48 horas. Mm. Y tenemos el ejemplo de Milagro Sala. Digo, no nos olvidemos. Sí, pero yo creo que es un error centralizar todo en una sola persona. Coincido. Me parece que es un error y me parece que no es así la cosa. Porque no es una sola persona. Ella tampoco fue una sola persona. Exacto. Había otra gente alrededor. Me parece que lo que hay que buscar es en los déficits y en las cosas que quedaron pendientes, que no hicieron, que no hizo este gobierno. Sí. Al cual vos votaste y yo también. Sí, sí, sí. Y yo, no, pero peor, pará, yo también. Sí, claro. Yo lo voto por disciplina. Claro. Y vos por convicción. No sé por qué, pero claro, entonces, y lo mirás y decís, bueno, qué sé yo, pero pará, no hiciste nada. Pero está bien, no es que no. Entonces, y me querés convencer con lo de la peste, y me querés convencer con la guerra, y me querés convencer. Está bien, todo eso es verdad. Incluso hasta yo soy de lo que reconoce que me parece que la campaña estuvo bien, la campaña, lo que ellos hicieron, que sea un poco, ponele. ¿Pero qué? ¿Y qué? ¿Eso fue todo lo que pasó? No, vos no pudiste hacer ninguna otra cosa más. Y sí. Hoy día está demostrado que con las movidas contra la Corte, por ejemplo, se podría haber hecho del minuto uno. Se podría haber hecho del minuto uno. Los acuerdos con el fondo los armó el ministro que vos pusiste. Y nos decía que estaba todo bonito. Y no era que estaba bonito, no. estaba muy feíto. Y cada vez se va corriendo más el trapito y nos damos cuenta de lo feíto que estaba. Y cómo hubo quienes lo advirtieron. Sí, claro. Incluso hoy estaba escuchando un comentario que uno de los que primeramente advierte sobre la imposibilidad de desarrollo en la Argentina con el pacto que se firmó con el Fondo Monetario fue Sergio Tomás Massa. Y también me entero de que Sergio Tomás Massa ahora es otra víctima propiciatoria de las campañas en off que salen desde la Casa de Gobierno. Mm. Entonces, y después Alberto dice, no, yo no soy. Pero ¿y que no te enterás lo que pasa con tu gente? Nadie te pregunta, che, mirá, le voy a pegar en los tobillos a este porque está creciendo demasiado. Claro. Bueno, la cuestión es que me parece de que las respuestas hay que empezar a buscarlas por ese lado. Porque es la única manera, porque si no caemos en otra cosa, son todos boludos. Y esa explicación nunca me pareció, siempre me pareció que es una manera de no decir nada. No, pará. Y de sacarse boludos. El quilombo de encima. Y claro, entonces, son todos boludos, entonces no. Claro. No son tan boludos. Puede ser que pero ¿por qué eligen a este tipo? Claro. La pregunta es esa. ¿Por qué lo eligen a él y no a nosotros? Y claro. Ajá. Así que bueno, el panorama está abierto. El panorama está abierto. Pero creo que veremos qué pasa en los próximos programas, por ahí veamos cómo se va desarrollando el camino hacia las próximas elecciones, sí. ¿No? Y podamos aportar tal vez algo más, algún datito más. ¿Algún dato ¿Qué te más? Parece? Bueno, sí. Sigamos con música. ¿Seguimos con Tenorinho? Dale. Francisco Tenorio Sequeira se llamaba en realidad este señor. Ya contamos más o menos la historia, no lo quiero hacer muy largo. Vamos con un tema más, que es el tema número 2, se llama Zambiña. Thank you. ¿Hasta dónde podría haber llegado este hombre con su música? No sabemos, son esas cosas que son líneas de tiempo que se cortan, uno en perspectiva, poniéndose en lo que se escuchaba en ese momento. Año 1964. Sí, porque está incluso más adelante que Jobim, que era el que estaba más adelante de todos ellos. Pero él se mete con otras combinaciones sonoras, la cual Jobim no se había metido. Se mete con cosas directamente del hard bop bien moderno del bop americano. Este muchacho. Uh-huh. En perspectiva. Y aparte pegado a la música brasileña, porque sigue con los ritmos, o sea, no se mete en el jazz, no hace jazz. No renuncia a su... Tal vez su idea era eso, ¿no? Una fusión... No sé si vamos a tener... Estos dos temas que nosotros escuchamos, el Zambiña y el anterior Émbalo, que se queda el título al disco que él graba, son de él. Ah. Pero si nos da el tiempo y podemos escuchar el otro que traje, que es Consolação, que es un tema con letra de Vinicio, todas las letras las escribió Vinicio, todas no, pero la mayoría sí, y música de Baden Powell, que es un tema de la época. Y bueno, si el te parece, arreglo que tiene si es te, muy interesante. Si te parece, entremos entonces en el tema de... Yo creo que ya lo puedo definir como una guerra simbólica contra los derechos humanos de parte de los sectores supremacistas. Es lo que de cabotaje. No le queda más remedio que ir por ese lado, si quieren llegar, porque ellos han están en una situación de declarar una guerra total. Eso más o menos queda claro respecto a eso. Uh-huh. Y uno de las patas que tiene, digamos, o sea, los proyectos populares, más allá de las diferencias internas que pueda llegar a haber entre los proyectos populares, que las hay y que nadie las niega y que no me dan miedo, ni mucho menos, me parecen bienvenidas, pero una de las cuestiones que unifica, vos fíjate que el 24 se unifican todos, está bien, por ahí la marcha después van separados, uh-huh, está bien, pero hay un montón de sectores. Todo lo que es el arco de la izquierda argentina, que es más o menos importante. Sectores del peronismo que también estarían enfrentados en otros momentos, pero ahí se juntan todos. Fíjate que hasta los organismos de derechos humanos, que no se soportan mucho, o sea, con EVE no se soportan mucho, uh-huh, con Tati Almeida, y no se soportan mucho con Norita. Pero ahí van todos juntos. Que eso es una cosa muy sana que hacen todos. Está bien, bajamos la cosa porque en eso estamos juntos. Ellos a eso lo tienen que pegar, es una cosa muy fuerte. Y que aparte, eso es una... No sé si vos te enteraste, yo me enteré el otro día, Les Nietes. ¿Vos habías sentido hablar de eso alguna vez? No. Mira vos. Ay, yo tampoco sabía nada. Vi de casualidad una joven de 28 años, representando a los nietos, no los hijos. Los nietos de los desaparecidos. Ajá. Esta chica, ella contaba su historia, pero bueno. Y que contaba primero de qué... En esa agrupación que se estaba formando había nietos de todas las identidades, que eso es una cosa muy importante, porque en las épocas nuestras si vos eras monto, no eras perro, y si era, ¿está bien? Totalmente. Bien, y si era PC, no era monto, bien, así. Y bueno, ahí se empezaron a juntar todos, entonces no importa si es no sé, quién era, si el negro quieto o el negrito Avellaneda o quién. Ajá. Se han empezado a juntar todos, con chicos hasta 13 años. O sea, que quiere decir que esto va pasando. Ha cierto, ido pasando. Cierto. Y esto de que vaya pasando no es una cosa menor. Entonces, me parece de que ellos, de alguna respuesta, en algún momento tienen que intentar cortarlo al menos. Intentar. Yo no sé si lo va a resultar tan sencillo. Porque hay una unificación. Si bien de este lado está todo, a veces parece que es todo un revoltijo. Pero hay un sector muy grande de población que sí defiende los derechos humanos, más allá de que después no me soporte a los de la Cámpora, o que no me soporte la izquierda, o que no me soporte no sé a quién. Pero hay un sector importante de la población que sí está de acuerdo con la defensa de los derechos humanos y que sí, en lo del nunca más, lo tiene claro. Y que no renuncia a eso. Incluso esta película, que como película no me gustó mucho, me pareció bastante berreta. Bueno, pero no importa. Pero ese no es el hecho. No lo quiero jugar como... Porque eso es lo que han hecho muchos, que me parece que es un error. Jugarla como hecho artístico. No lo puedes jugar como hecho artístico, un algo que es político. Esa película es política. Uh-huh. No me vengan a... Artísticamente, no sé, yo le pongo 4 o 3. pero es importante, es importantísima, claro, porque claro. Es que trae otra vez al con un argumento medio pedorrón, a mi gusto, aparte medio el llanero solitario, la trasera. La trasera no es el llanero solitario. Bueno. Claro, bueno, pero esas son cosas, son cuitas que tenemos nosotros. Y no, que... Incluso estaba, la vez pasada me enteré de que hay un documental, le hicieron una especie de contradocumental, que eso está mucho, porque el juicio, pero con imágenes reales. Ah. Muchas de las imágenes en ese momento no se podían pasar. Que bueno, pues alguien las ha rescatado y las ha, bueno, lo está por pasar, lo sentí así medio de refilón. Pero te quiero decir, pero más allá de esto, que esto, insisto, esto es secundario. Lo fundamental es que esa película llegó y se instaló no solamente acá, sino que instaló el tema en todas partes. Uh-huh. Porque en realidad, como película, me parece que sí, no podía ganar ninguna película, mejor película de nada. Me han dicho que la película alemana está muy bien hecha. Yo no la he visto tampoco. El Cine en el Frente. Uh-huh. O una versión que también tuvo historias en Alemania. También tuvo historias en Alemania. La Cine en el Frente. Pero aparentemente su armado... está mucho más. Mucho más. Pero no importa, no es. Yo insisto que si nosotros le enfocamos ese punto de vista, nos equivocamos. La película es maravillosa por el hecho de que ha puesto y la han visto un montón de chicos que de otra manera. Yo tengo una nieta de 13 años que la fue a ver, la fuimos a ver juntos. Mirá. Que no sabía que cosas habían pasado, porque yo tampoco se las había dicho, no sé si me entendés. Claro. Por eso, o sea, esto que vos decís fue una discusión que se dio cuando se hizo la exhibición de la película 1985 en Cipreva. Sí. Bueno, una persona salió intempestiva a denostar a... Estaba Iris Avellaneda, Norita Cortiña, sí. Carlos Loza, Pablo Yonto, entre algunos, ¿no? Y sí, organizaciones, sí. Qué sé yo. Y justamente la versión de este lado de la grieta era... nosotros no tenemos los fondos para hacerla, no tenemos la artística para hacerla, no tenemos los canales de distribución para hacerla. ¿La hicieron ella? Bienvenido sea. Bienvenido sea, pero claro, pero hay que entonces ser... había otra postura, que menos mal que era individual, de una persona que decía, no, ustedes no saben nada, esto es nocivo, hay que ir y decirle a las nuevas generaciones que esto es toda una mentira, que esto es todo, que esto no es así, que es trasera un hijo de puta. Ok. Pero me quedo con lo de los que están de este lado de la grita y que son próceres, ¿no? A los cuales no le discuto nada por historia y por coherencia. Que justamente me parece... coincidía en esto, pero es exactamente lo que vos decís. La importancia de que se haya hecho, que se haya pero distribuido claro, y que llegue en por un los... momento en el cual estamos sufriendo una ofensiva, vos lo estabas diciendo, de alguna no lo dijiste muy claramente, yo estoy intentando clarificar lo que vos dijiste. Repitiendo lo que vos dijiste, sí. En realidad, hay una ofensiva por el tema de los derechos humanos. Y si los tipos apuntan el cañón a alguna parte, empezá a mirar porque algo vos no estás mirando, porque ellos miran mejor que vos. Exacto. O sea que si los tipos están apuntando por ese lado, algo quiere significar. Y yo eso lo estuve pensando, claro que quiere significar, porque ese es un punto muy, muy gordo que ellos tienen en el medio. Uh-huh. Si no lo sacan de alguna manera, si no hacen algo para ver si lo pueden derrumbar, y la construcción de ellos tiene problemas. Mira, porque aparte de las prioridades políticas o no, está el problema cultural, dale. No, digo que antes de irnos quería hacer solamente dos salvedades. Una, que lamentablemente quienes ocupan espacios de responsabilidad en algunos organismos de derechos humanos no ponen la enjundia suficiente para que aquellos que les profesan algún tipo de simpatía se transformen en reductos, hablo de organismos... de la administración pública, de la administración judicial, de la administración legislativa, donde aún hoy se sigue reivindicando la dictadura, y estas personas que tienen contacto con los jefes de esas y las jefas de esas áreas no muestran la suficiente enjundia para decir, mira, por lo menos pone un cartel y conmemora que estamos en el 24 de marzo. No lo hacen. Por comodidad, por conveniencia o por lo que sea. Y por otro lado, el alerta del próximo libro que tengo entendido que va a salir, justamente hablando del curro de los derechos humanos, en el cual se le está permitiendo a una persona realmente deleznable que inventa causas para pedir indemnizaciones, inventa víctimas para pedir indemnizaciones, que le salen fracasados, que tiene causas jurídicas, que nadie lo para y que con el material, o sea, a ver si me entendés, genera un expediente, el expediente falso, después con la sentencia de ese expediente falso lo están llevando a los libros para demostrar de que los derechos humanos son un curro. Claro. Y del lado nuestro no hay reacción. Claro. Así que si a vos te parece, escuchemos el último tema antes de irnos y después llegamos a despedirnos. Sí, sí, llegamos, llegamos. Bueno, el último tema es un tema de Baden Powell y Vinicius de Moraes, creo que yo lo había dicho antes, en versión, porque es interesante escuchar este tema, porque este tema no es de él. Es una versión que él hace de un tema contemporáneo a él, que es Consolação. Dale. Bueno, y hasta acá llegamos con América Resiste. Gracias, profe, por la música que nos trajiste. No, por y favor. Bueno, estamos, Dios mediante, encontrándonos la semana próxima. Gracias. Dale, nos estamos viendo. Chau, chau, gracias. Chau, gracias. Y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder.